soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Nuestra tierra. La tierra mía no se vende, no es una mercancía. La tierra mía es vida. La tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a una nueva sesión del programa Nuestra Tierra. El tema de hoy es sobre los indignados en España, en Grecia, en Chile y en Estados Unidos. Tenemos una invitada muy especial, ella es Bárbara. Ella viene de España y va a compartir con nosotros su experiencia del movimiento M15, conocido mejor como M15, el movimiento de los indignados en España. Y también tendremos dos entrevistas muy importantes de otra amiga que es Bárbara también, Bárbara Jerez, de la Universidad de Chile. Ella actualmente es profesora, estudió su doctorado en la UNAM y maestría aquí en Chapingo. Entonces nos va a compartir también su experiencia. Tenemos otro invitado que es Clayton Kong, él es de Estados Unidos y nos va a compartir igual lo que ha vivido desde la toma de Wall Street. Bien, pues esperemos que nos escuchen. El teléfono en cabina es 95216, para los que nos escuchan en el DF es 15-51-33-11-08, extensión 16-10. Repito otra vez, el teléfono de cabina es 95-2-16-10. Bien, pues vamos con música y pasamos inmediatamente a una entrevista que le hacemos a Bárbara en Chile. Que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Manos de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está esperando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no tiene dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Pues bienvenida a nuestro programa, Bárbara. Es un gusto poder nuevamente compartir y comunicarme con el resto de América Latina y bueno, el resto del mundo en relación a lo que nos está sucediendo con la sociedad civil en estos momentos, toda esta ola de movimientos sociales que, bueno, que estamos reivindicando nuestro lugar justo dentro de nuestras sociedades. Así que encantado de escucharlos nuevamente y bueno, siempre estar vinculado con lo que está pasando en México, lo que está pasando en otros países. Pues muy debatido la situación que está sucediendo actualmente, muy debatido para los países que somos receptores de las noticias, de esta crisis que se vive en diferentes sentidos. Y bueno, en Chile, no, aparte de ser un debate, o sea, están viviendo una realidad muy concreta. Es identificado dentro de Latinoamérica como uno de los primeros países que adoptaron estas políticas neoliberales. Cuéntanos, ¿cómo han afectado estas políticas a todo el proceso, el sistema de vida que tienen ustedes los chilenos? Mira, en primer lugar, tener en cuenta que en Chile la implementación de las políticas neoliberales fue una situación inédita a nivel mundial. ¿Por qué? Porque fue el primer país en que se implementaron las reformas provenientes del consenso de Washington, de lo que fue todo el grupo de los Chicago Boys. La implementación de un sistema económico que se implementó a través de las fuerzas. Eso nos permite entender lo que está pasando actualmente en este país. Que se derrocó un gobierno democrático como el de Salvador Allende para dar paso a una dictadura que a través de la fuerza y de la sangre implementó el modelo actual. Entonces, toda la legislación que está en la Constitución chilena del año 80, que es la Constitución que nos rige actualmente y que es la Constitución que dejó Pinochet, son las bases de todas las políticas neoliberales en las que desgraciadamente fuimos el país que se constituyó como en un laboratorio de todas estas políticas. Entonces, este proceso se gestó a espaldas de la sociedad civil, a través de la fuerza, de la sangre, de la desaparición de mucha gente, con una fuerza militar, policial inédita en el país, cosa que en democracia jamás se habría constituido, ¿no? Esto fue una situación que se implementó en un estado de excepción, en una dictadura, y bueno, a partir de eso llevamos 30 años de políticas neoliberales, el país que se ha profundizado con mayor énfasis a nivel mundial, mucho más que en Estados Unidos. Está pasando actualmente, es una respuesta enérgica frente a un cansancio que tiene la sociedad después de 30 años de vivir y de soportar una política económica, social, cultural, que cada vez nos va empeorando la calidad de vida, nos va quitando mayores derechos y bueno, y que ha generado una mayor desigualdad. En el sentido de dos sectores muy importantes que fueron privatizados, el de la educación y la seguridad social, ¿cómo ha afectado y cuál es la situación que se vive actualmente? Bueno, igual son dos temas que van de la mano, que responden a lo que ha estado pasando en todas las otras áreas del país. Pero ¿qué pasa? Que se traspasó al sector privado la educación y la seguridad social. El Estado se limita solamente a ser un subsidiario, en el sentido de financiar la prestación de servicios que estarían ofreciendo los privados. Con una pequeña porción de presencia estatal a los sectores más desfavorecidos, para poder mantener una especie de contención, sobre todo con los sectores que presentan mayores índices de exclusión, más que de pobreza, de exclusión, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa para tomar actualmente la situación de la educación? A partir de la reforma educativa que hubo en el año 81, se empezó a cobrar cuotas a las universidades, universidades que anteriormente eran absolutamente gratuitas, que todas las autoridades que en este momento están gobernando el país estudiaron gratuitamente. Ahí se gestó también la ley que permitió la creación de universidades privadas con fines de lucro, porque anteriormente habían universidades católicas, universidades que eran de corporaciones sociales, pero que estaban regidas por el sistema público. Entonces, estas reformas permiten que ingrese al sector privado, pero con fines de lucro, a lo que es la educación superior, y no solo superior, sino que también a la educación media y la educación básica. Entonces, a partir de eso se empezó a gestar una serie de reformas que empezaron a achicar las universidades. Antes habían tres universidades grandes en el país, que era la Universidad de Chile, la Católica y la Universidad de Santiago, y algunas pequeñas en regiones, que en total no eran más de 8. Y a partir de estas reformas se dividen las universidades. La Universidad de Chile se divide en sedes regionales. Acá en la ciudad de Santiago se divide en tres universidades más. Una fragmentación de la Universidad Nacional. Y bueno, aparte de eso, reformas curriculares que empiezan a atomizar la formación. Se empieza también a eliminar todo este rol social de la universidad, y se limita más bien a la docencia como eje fundamental, bueno, dejando un segundo plano muy, muy secundario el tema de la extensión y el tema de la investigación. En estos momentos tenemos un grave problema porque los aranceles en las universidades públicas y en las privadas son carísimos, teniendo en cuenta que Chile tiene la educación más cara a nivel mundial. Tenemos aranceles en promedio que van entre $400 y $500 mensuales. universidades públicas. Las universidades privadas suelen ser un poco más o menos $600, $500, $600. ¿Y qué es lo que sucede? Los chicos, para poder estudiar, tienen que acceder a un fondo solidario, que sería un sistema estatal que te entrega un crédito con un 6% de tasa de interés anual. ¿Qué sucede? Que los niveles de endeudamiento han sido altísimos, o sea, estamos hablando de un sistema de 30 años, que ya los estudiantes, si bien hace 10 años atrás nos endeudábamos a 10 años, ahora los chicos se están endeudando a 25 o 30 años. Entonces ya te significa el equivalente a un bien raíz el estudiar. En las universidades privadas hay un sistema de crédito, bueno, puede ser el crédito privado, o el sistema de crédito con aval del Estado, con el que estudia la mayoría de los estudiantes de esos planteles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí ellos se están endeudando a un 6%, pero de una tasa mensual. Entonces, aquí estamos hablando de un endeudamiento mucho mayor. Entonces, el resultado es un derecho, como el de la educación, ahora es un bien raíz como cualquiera, como comprarse un auto, una casa, que tiene excesivamente endeudada a la gente. Hay casos de embargo por no pago de universidades, de muchas familias. Y también hay un tema de que hay muchos estudiantes que no pueden acceder a una buena educación por una situación económica. Tienen que acceder a planteles de menor calidad, sobre todo en el sistema privado, que eso responde a una desigualdad en términos de que si tú tienes un buen colegio, vienes de una familia de buenos recursos, accedes a las mejores universidades. Y si no, te vas a los escalafones más bajos según tus ingresos y tu capacidad de endeudamiento. Y en vista de esta acumulación de estos dos factores, es que los estudiantes hoy día están en la calle diciendo, va, por eso estamos movilizados. Te recordamos que seguimos aquí en nuestro programa Nuestra Tierra, en el 1610 de amplitud modulada, y que puedes escucharnos a través de internet. Entras a la página www.chapingo.com y del lado izquierdo está el icono de la radio. Entonces, pues continuamos con este programa. También te recordamos que tenemos un blog donde estamos subiendo todas las entrevistas, que es radionuestratierra.blogspot.com. Ahí están todas las entrevistas de los programas que hemos realizado. Y bueno, regresamos contigo, Bárbara. Bárbara Agüero, pues estuvo implicada en el movimiento de España, de los indignados de España, y actualmente pues está estudiando aquí en esta universidad. Bárbara, cuéntanos cuál fue la situación que se ha vivido, cuál ha sido la situación desde que inició el movimiento en España, cómo se desarrolló. Hola, buenos días. Bueno, un placer estar aquí con ustedes y poderles transmitir un poco de lo que ha pasado y está pasando por ahí, por mi tierra. Pues ahora mismo la sociedad española es una sociedad que está muy, muy convulsionada, ¿no? Muy convulsionada también, como, pues sí me siento bastante identificada con lo que acaba de decir nuestra compañera chilena. El movimiento 15M surgió como respuesta muy, en un principio muy, muy caótica, ¿no? Muy descentralizada en muchas ciudades diferentes y no simultáneamente en el tiempo, ¿no? Y pues como respuesta a un paquete de medidas que el gobierno está implementando con la pretensión de hacer frente a esta crisis del sistema capitalista, ¿no? El movimiento 15M también fue algo que surgió desde internet. Fue algo detrás de lo que no había ningún partido político, ningún colectivo en concreto. Fue internet que tuvo un poder de convocatoria pues que nadie esperaba, ¿no? Descomunal. Surgió así como algo, ¿no? Un poder conformado por gente muy, muy variopinta. O sea, no se puede hablar de un estándar, de un estereotipo de persona que llevó a cabo todo este movimiento, porque no lo hay. Había pues estudiantes parados, niños, adultos, gente más mayor, profesores, estudiantes, gente muy variopinta, ¿no? Que eso fue lo bueno y lo malo de este movimiento, ¿no? Lo bueno, pues porque es síntoma de que la sociedad en general está muy, muy cabreada, muy enfadada. Y pues lo malo porque, pues en principio fue muy, muy difícil determinar, ¿no? Concretar líneas de actuación, determinar blancos, ¿no? Contra qué nos quejamos, qué queremos atacar. Pues claro, allí teníamos todo el rango desde el ciudadano que en su vida ha participado en una asamblea, que no está acostumbrado a trabajar en asambleas, que es apolítico, hasta pues el militante más auténtico, y en fin, pues es complicado buscar puntos de acuerdo y determinar qué queremos hacer. España en algún momento fue un punto de referencia como uno de los países desarrollados, un país de primer mundo. Uh-huh. ¿Cuál es la vida actualmente o antes del 15M? ¿Cuál era la situación de la vida? Se hablaba de desempleo, se hablaba de varios problemas. Sí, claro, sí. Antes del 15M, bueno, el 15M, no el 15M en sí, sino pues todo toda la crisis del capitalismo y todo el paquete de medidas sí fueron un punto de inflexión para mucha gente, pero por supuesto que antes de la fecha se hablaba de políticas de privatización, se hablaba de desempleo, se hablaba de problemas para acceder a la universidad, prestaciones sociales deficitarias, de una situación muy crítica para las personas inmigrantes en España, para las personas jubiladas. Sí, claro, o sea, pues el 15M, ¿no?, vino un poco de la mano de esta crisis capitalista y sí puede ser un poco un punto de inflexión, pero ya no era ningún oasis. ¿Crees que con algunas reformas que quiere implementar el Estado español se puedan solucionar los problemas actuales? Pienso que esa es la imagen que el gobierno se insiste en dar, ¿no? O sea, el gobierno es muy consciente de quién ha provocado esta crisis, pero pues lo que intenta es trasladar esta responsabilidad a la población civil, ¿no? O sea, intenta trasladar esta responsabilidad a la gente que no la tiene, ¿no?, para hacer ver que es un problema de todos, ¿no?, y así, de la misma manera, intentar colar este paquete de medidas de ajuste que lo que hacen es precarizar a toda la sociedad en general. No, realmente, por supuesto que no creo que sea la solución. En fin, pues es un parche, ¿no?, es un parche que el gobierno espera que la sociedad acepte, ¿no?, y que, en fin, pues que está explotando, ¿no?, un poco. Una de las consignas del 15M fue que la deuda de los bancos lo paguen los bancos. Ajá. Y no el pueblo. Eso es. ¿Por qué, cuéntame, por qué esta consigna tiene sentido en este movimiento? Esta consigna tiene sentido pues porque a estas alturas la mayor parte de la población sabe quién fue o quiénes fueron los causantes de la crisis, ¿no? En un principio como que nos agarró un poco por sorpresa, ¿no? Y decíamos, pues no, conversando con la gente y tal, sí que pues escuchas los típicos comentarios de, bueno, pues es que el Estado somos todos, ¿no? Y si el Estado está en bancarrota, todos tenemos que poner un poco de nuestro bolsillo para salir adelante, ¿no? Pero pues rápidamente, ¿no?, con todo esto del 15M se debatió mucho, vinieron muchos economistas, en fin, hubo un proceso de debate muy intenso, muy acalorado, y poco tardó la gente en afirmar que no estaba dispuesta a pagar las consecuencias de esta crisis que habían provocado, pues precisamente los bancos en colaboración con los gobiernos, ¿no? Pues todo aquello de, se empezó a suelo que no era urbanizable se convirtió en urbanizable, las casas, las viviendas estaban muy baratas, toda la población se lanzó a comprarse una casa, los bancos empezaron a conceder hipotecas majaras totalmente que luego no han podido ser pagadas, así pues todo el mundo sabe ahora mismo que la crisis, el foco de la crisis fueron los bancos en complicidad con el gobierno. Entonces es por esto que son comunes los eslóganes del tipo, pues la crisis que la paguen ellos o la crisis que la paguen los ricos o no es nuestra crisis, que yo pienso que es muy importante, ¿no?, este paso de tomar conciencia de que no es solución, y es que además no tenemos ninguna obligación de pagar una crisis que no hemos provocado nosotros. Claro que sí. Bárbara, ¿te parece que vamos a un corte musical y regresando nos podrías hablar si todavía se puede rescatar ese modelo económico en España? Claro que sí. Venenos tus monólogos, tus discursos sin colores. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho bus de hilado fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu toldo es semilla, pascual, amé todo ese oro. Vénenos tus monólogos, tus discursos sin colores. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro. Política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, no, no, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. Shock, shock, shock, shock, shock, shock. Shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock. Golpe, golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pizza, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron? Y recordamos que seguimos aquí en nuestro programa Nuestra Tierra y tenemos como invitada especial a Bárbara Agüero, que viene desde España. Y también les recordamos el teléfono a donde nos pueden mandar algún mensaje, el 5532-4503-54 y al 5518-93-1362. Y también tenemos un blog donde estamos subiendo las entrevistas, que es radionuestratierra.blogspot.com. Bien, Bárbara, pues cuéntanos, ¿realmente se puede rescatar este modelo económico en España? El que ha existido hasta el momento, sí. Bueno, el que todavía existe, ¿no? Ajá. Pues no sé si se pueda, pero en fin, pienso que no se debe, ¿no? Porque en definitiva se ha evidenciado que es un modelo económico que conduce a la precarización de las personas, ¿no? Y pues no sé, tal vez no hiciera falta llegar hasta estos extremos para darse cuenta, pero pues por desgracia la sociedad española ha pasado por muchos años de dictadura fascista y en muchos aspectos está empezando a caminar ahora mismo, ¿no? Pero estamos pasando ahora mismo por un cambio, ¿no? De conciencia, por un proceso de debate, un proceso de, pues eso, de salir a la calle, de comenzar a trabajar en equipo, de comenzar a implementar proyectos colectivos de barrio. Cuando se llega a este punto, ¿no? De conciencia y de ver la realidad ante tus ojos como es y de experimentar en tus carnes esta precarización de tu vida, esta negación de tus derechos básicos, no creo que haya vuelta atrás hacia el sistema económico que te ha puesto todo esto en la puerta de tu casa. ¿Se puede? Pues no lo sé, pero no se debe. Y ¿tú entraste al movimiento de España de forma individual o ya organizada en algún colectivo? Pues mira, yo, bueno, formé parte del Movimiento 15M desde la ciudad donde yo estudié, que es Lleida. Como te digo, el Movimiento 15M nació, o sea, por supuesto, es un movimiento unitario, ¿no?, a nivel de todo el Estado español, pero pues no, como que las ciudades fueron uniéndose cada una en un momento diferente. Todo empezó en Madrid. Sorprendentemente, los noticieros, ¿no?, de las cadenas más vistas se hicieron eco de todas esas movilizaciones. Por supuesto, en internet ya el movimiento 15M, los indignados. No, como te digo, no nació el foco, no fue ningún partido político, ninguna asociación, que fue un movimiento pues anónimo y muy variopinto que se organizó desde internet. Bueno, pues he tomado parte en otros movimientos, ¿no?, anteriores al 15M, pero pues allí puedo afirmar que todo el mundo estaba a nivel individual. Claro. Todo el mundo se representaba a sí mismo. ¿La situación actual del 15M cuál es? La situación actual, pues, y me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque te he dicho que al principio fue algo como muy caótico, ¿no? Muy ambiguo, en donde sorprendentemente tenía cabida pues gente que incluso se definía como de derechas, ¿no? Era un movimiento súper amplio. Precisamente tenía un lastre muy grande, ¿no? Que era esta, o sea, era muy bonita esta variedad, pero costaba la inexperiencia de por parte de muchas personas en este tipo de proyectos, pues suponía que costaba mucho avanzar, ¿no? Era como algo que no se sabía, había mucha energía, pero daba la sensación de que se iba a desaprovechar. Y en fin, pues por suerte, bueno, igual no era suerte, ¿no? Y tenía que pasar, pues sí hay unas líneas de actuación concretas. El movimiento 15M pues siempre es el telón de fondo, pero digamos que se ha ido definiendo en diferentes propuestas o líneas de actuación, como asambleas de barrios, asambleas de apoyo a diversos colectivos que son los que más azotados están por la crisis, ¿no? Pues familias en riesgo de desahucio, familias desahuciadas, colectivos de inmigrantes que están experimentando también han estado todo este verano y todavía continúan experimentando pues redadas ilegales, maltratos por parte de la policía, bueno, violación de sus derechos humanos. También, pues en todo este contexto de la crisis y la implementación de los recortes en los servicios públicos, se están organizando también muchos colectivos en defensa de la, sobre todo de la sanidad pública y de la educación pública. Se están ocupando facultades, ocupaciones en las que toman parte profesores, padres y alumnos. Se están ocupando hospitales, se están haciendo, bueno, pues actuaciones de diversa índole, ¿no? Performances, jornadas, manifestaciones. Es todo, pues hay diferentes frentes, pero pues son frentes que se centran ya en un ámbito completo: vivienda, educación, sanidad, precariedad, ámbito laboral, migración. Hemos visto algo muy interesante, bueno, en la entrevista anterior, donde entra la clase media que está disminuyendo, ¿no? Uh-huh. Y esta clase media que está disminuyendo en un país que es considerado, pues, con un crecimiento económico más o menos alto en comparación con los demás países en Latinoamérica. Y lo mismo sucede en Estados Unidos. Ahorita vamos a escuchar la siguiente entrevista. Y después de esta entrevista nos dices cuál es la situación con la clase media en España. Ajá, ¿te parece? Muy bien. Bien, pues seguimos en nuestro programa, Nuestra Tierra. Nos acaba de llegar un mensaje que dice que bueno que hay jóvenes inteligentes y preparados que gozan la música, el arte y están viendo más allá de las modas de toda índole. Bien por Paco, los jóvenes invitados y Radio Watch, Maya Gonji. Pues un saludo a quienes nos están escuchando. Les recordamos que pueden enviarnos un mensaje al 55 18 93 13 62 o al 55 32 45 03 55. Bien, pues vamos a ir con esta entrevista de otro compañero que es de Estados Unidos. Él se llama Clayton Tong. Él pertenece a un colectivo de una cafetería que se llama Emma Woodman, que es un espacio político-cultural donde han invitado a gente tan importante como Emmanuel Barenstein, David Harvey, Christine Bricker, entre otros. Bueno, vamos con esta experiencia por parte de Clayton. Este programa. Pues gracias. Clayton, gracias. Queremos que nos platiques la situación que se está viviendo en Estados Unidos y principalmente en el área de Baltimore, New York, sobre la toma de Wall Street y esta cuestión que están manejando en muchos países como indignación o más bien descontento social. Bueno, lo que vemos acá en Baltimore, pues primero, Baltimore es una ciudad que es un puerto y es una ciudad. Pues antes era una ciudad bien industrial, ahora no, es como la ciudad de servicio, o sea, un ejemplo de una ciudad neoliberal. Entonces hay poco empleo en la ciudad. Y pues acá vemos eso de la crisis de la economía, no es algo nuevo para nosotros. O sea, la mayoría de la gente de esa ciudad son gente de color. Y entonces el racismo mezclado con los cambios de la economía, desde una economía industrial hasta la economía de servicio, donde hay precariedad, donde no hay empleo como antes. Bueno, esa mezcla nos han afectado fuertísimo. Entonces, eso de la crisis, eso de la pobreza, eso, se surgen del capitalismo por acá. No es algo nuevo. Pero lo que vemos ahorita es que en Nueva York hace como casi un mes, unas personas como activistas allá empezaron a tomar Wall Street como el sitio simbólico del capitalismo, del neoliberalismo, de capitalismo financiero. Y empezaron así, y después de como 2 semanas más gente decidieron a venir. Y ya hay como, es como un fuego o como unas chispas que están pasando por todos lados, por todas las ciudades en Estados Unidos. ¿Se sabe actualmente alrededor de cuántas ciudades se han presentado este tipo de manifestaciones? Hay un sitio en la red ahorita, se llama Occupy Together. Según ellos hay como 1,255 ciudades en el país ahorita que tiene acciones o movimientos o grupos que ya están parte de esa ola de protesta que vemos acá en Estados Unidos. Unas ciudades más grandes que otras, hay muchos pueblos, pero muchas ciudades como, pues por supuesto, Nueva York, Baltimore, mi ciudad, también la capital, Washington, D.C. Y pues Washington, ellos empezaron su movimiento hace como menos de una semana. Cada otro día vemos otra ciudad que está diciendo, ya estamos con ustedes, 99%, que representa como la mayoría de la población que tiene poco del capital del país y del mundo, y el 1% tiene pues la gran parte. Entonces, vemos muchas ciudades que están participando en este, y pues acá en Baltimore, hace una semana empezamos con unos cientos personas y ya cada noche vemos en una plaza tomada, es una plaza que está ubicada en el centro de la ciudad, en el centro del turismo, en el centro de que representa economía de servicio. Desde Wall Street, desde cada ciudad tiene sus exigencias por justicia. Entonces sí, hay muchos grupos de personas que están participando en el movimiento acá. La mayoría ahorita son jóvenes, pero cada día más hay más gente que están participando. Gente como, sí, desempleados, gente pobre, pero también gente de la clase media que está menos y menos cada día por la crisis económica. Que sí, hemos visto la pobreza por mucho tiempo. Hemos sufrido mucho de esos cambios de la economía desde hace como 20 años, desde la industria hacia el servicio. Pero actualmente hay más precariedad, la clase media ya está agotando. Entonces sí es mentira eso sueño americano. Es mentira por la mayoría de la gente. Y es por eso uno de los gritos del movimiento que está creciendo ahorita es eso del 99%. O la porcentaje, porque esa representa como la mayoría de la población. Para nosotros no tenemos esa historia, creo como en México y otros lados, una historia bien profunda de formas de democracia, de democracia participativa. Este es un experimento bien fuerte y casi nuevo en contra del neoliberalismo global. O sea, como el movimiento globalización o algo así. Recordamos que seguimos en nuestro programa Nuestra Tierra. Estás sintonizando el 1610 de amplitud modulada y también nos puedes escuchar por internet en la página de la Universidad Autónoma Chapingo. Ahí está un link donde te diriges directamente a radio. Bien, nos llega un mensaje donde nos dicen que qué buena onda de programación. ¿Quién es la cantante? Es de Tomasa Barbosa, de Aragón. Al final damos el nombre de la cantante, que también la entrevistada de Chile va a hacer una invitación para escucharla también, y hay un video muy especial que pues ella quiere que vean otras personas en el mundo. Hay otro mensaje también donde es una pregunta para Bárbara sobre la situación de las drogas. Dice, España tenía graves problemas con las drogas hace años, ¿cómo es ahora la situación y cómo influye en la política actual? Bueno, la verdad es que el tema de las drogas en España no está jugando un papel muy importante pues dentro de la coyuntura, ¿no? El marco actual de la situación política, ¿no? No, digamos que no tiene un papel importante dentro de todas estas movilizaciones, dentro de todos estos motivos que conforman la indignación de las personas que están saliendo a la calle. Sí que pues hace años, ¿no?, durante los 80 hubo un boom impresionante de drogas nuevas que llegaron aquí, de bueno, la heroína, drogas químicas también, pues que por supuesto ahora, bueno, en el caso de la heroína concretamente, pues no se consume tanto, ¿no? Pero pues sí, la población sigue consumiendo mucha droga, pero pues el hecho de que en España no se produzcan drogas hace que la situación allá no sea comparable a la de México, por ejemplo. Claro, y yo creo que la situación de las drogas es una situación muy importante en México y en Latinoamérica, ya que juega otro ciclo del capital también, ¿no? Otro ciclo de valorización. Y de eso vamos a hablar en el siguiente programa. Tendremos dos invitados muy especiales, especializados en este tema. Una de ellas es Christine Bricker, que ha escrito mucho sobre la iniciativa Mérida, la SPAN y la guerra contra el narcotráfico. Y esperamos tener la presencia de Carlos Facio, que es otro periodista muy importante también, que está empapado en este tema. Bueno, Bárbara, regresamos a esta pregunta que te habíamos hecho sobre la clase media en España. ¿Cuál es la situación y cómo se muestra ante esta indignación? Ajá. Sí, pues sí, o sea, la desaparición de la clase media como tal, pienso que está comenzando a darse tal vez, pues en Europa hay ejemplos mucho más claros como son Grecia o Italia, que van muchos pasos por delante de España en este sentido. Pues mira, creo que un buen indicador de esto que, de este hecho, ¿no?, es pues la situación que dicen, que pronostican que va a darse dentro de unos 5 años, que es que pues cientos de miles de familias, algo así como 300.000 familias, serán desahuciadas de sus casas. Pienso que es un buen indicativo, ¿no?, y un pronóstico terrible, ¿no?, porque además pues en España a este respecto hay una legislación, hay una casuística particular y muy aberrante, que es que las familias que son echadas fuera de su casa por no poder hacer frente a esta hipoteca no solo se quedan sin casa, sino que contraen una deuda y tienen que seguir pagando al banco por esta casa que ya no tienen. Y esto es algo que no se da en otros países de Europa y no sé si aquí se dé o... Pero en fin, las familias desahuciadas se quedan sin una casa, sin el dinero que han invertido y encima con una deuda que tienen que, a la que tienen que hacer frente. Primero fue lo que se dio en España y en Estados Unidos y en Chile, en Grecia, no fue simultáneamente, pero sí surgió por motivos muy específicos que comparten cada uno de estos movimientos. ¿Tú podrías identificar alguno de estos motivos por los cuales somos empujados a la indignación? Por supuesto, ¿no? O sea, como te digo, hemos llegado a un punto de inflexión, a un punto muy crítico para muchas personas que... O sea, siempre han existido personas críticas, ¿no?, y que han trabajado, ¿no?, al margen de este 15M y mucho antes. Pero pues sí, la crisis económica ha hecho que estos déficits, ¿no?, que esta precarización sea tan aguda, que mucha gente lo haya tenido que vivir en sus carnes, ¿no? Y en muchas ocasiones es la desesperación la que lleva a la gente a la calle, ¿no? Pues bien, Bárbara, nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Te damos las gracias por haber compartido tu experiencia, que es muy rica y muy importante, pues para todos, ¿no?, darnos cuenta que eso está sucediendo no solo en México, ni solo en España, ni en Chile, sino es un modelo económico que está agotado, ¿no?, y por lo tanto se esperan más problemas y no esperemos que cambie por sí solo, ¿no?, sino creo que tenemos en nuestras manos que cambiar nuestra situación, ¿no? Desde nosotros viene esto, pues, ¿no? Sí, porque lamentablemente el capitalismo tiene muchas herramientas, muchos medios para hacer frente a estos problemas, ¿no? Y si no tomamos nosotros nuestra vida con nuestras manos y la defendemos, pues difícilmente sea el capitalismo deje de autorregenerarse, ¿no? Claro que sí. Pues gracias, Bárbara, esperamos tenerte en algún otro programa por acá. Gracias a todos los que nos han escuchado. Te recordamos que estás en nuestro programa Nuestra Tierra. Te esperamos la próxima semana a la misma hora, a las 11, de 11 a 12 de la mañana. Y el próximo programa pues será sobre el narcotráfico. Y ya les dije, tendremos dos invitados muy especiales, Christine Bricker y Carlos Facio. Vamos a terminar nuestro programa con la otra parte de la entrevista a Bárbara Jerez en Chile. Y bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Han solo hablado de la situación que se vive con los estudiantes y hacen una referencia a que se está contagiando lo que sucedió en España algunos días, algunos meses, y lo mismo sucede con la situación que se vive en Estados Unidos con la toma de Wall Street. ¿Realmente solo es esta situación de los estudiantes que actualmente se les denomina como indignados de Chile? ¿O hay otra situación? En todo el mundo hay un agotamiento de un modelo de acumulación, más que neoliberal, neocapitalista, porque esto ha sido a costa del Estado y de los pueblos, que están pagando, bueno, los pasivos, los costos. Entonces aquí en primer lugar tenemos un modelo que ha tenido que acrecentar la explotación, que en la práctica se traduce en un Estado que financia mayormente al sector privado y que le quita más derechos a los ciudadanos. Entonces eso está generando una indignación a nivel mundial. Por supuesto, el agotamiento de los bienes comunes naturales, que tienen un rol fundamental dentro de esta reproducción económica. Entonces lo que nosotros vemos acá es que en realidad esto es un agotamiento mundial, que no somos una excepción a la regla. Chile siempre se le ha hecho creer que es un país excepcional por el aislamiento geográfico, por la dictadura, por presentar índices macroeconómicos distintos en comparación con América Latina. Pero todos estos movimientos nos hacen darnos cuenta que en realidad somos parte de un engranaje social a nivel latinoamericano. Y esta ideología de ser distintos, de ser como los ingleses de América Latina, no es así. Eso por un lado. En segundo lugar, el tema de los indignados. Acá en Chile los estudiantes están canalizando una bomba que se estaba conteniendo hace más de 20 años. Entre eso salió el tema de las represas hidroeléctricas que se aprobaron recientemente en la Patagonia de nuestro país a costa de un 70% de rechazo a nivel nacional. Entonces eso fue como el primer paso dentro de lo que es este año de un rechazo masivo y de las marchas que empezaban a gestarse en relación a la Patagonia. Más de 100.000 personas en la calle, en un país, en una ciudad como Santiago, que estábamos acostumbrados a marchas de 3.000, 5.000 personas, a lo más. Y de repente salieron 100.000 personas a la calle gracias a Facebook, a Twitter. La causa ambiental y la causa. El proyecto más polémico, sin duda, son los mineros y los proyectos de generación de electricidad en general. ¿Por qué? Porque nosotros, desgraciadamente, somos parte de una serie de planes transnacionales, como parte del ALCA, como parte de lo que sería IRSA, que es la Iniciativa Regional de Infraestructura Sudamericana. Son geopolíticas que responden a esta necesidad de poder acelerar el transporte de mercancías, poder abaratar los costos de la explotación de estas riquezas naturales, con políticas públicas que también criminalizan la resistencia de los pueblos. Entonces, es una tendencia que tenemos en toda América Latina. Allá en México está todo el tema de la iniciativa de Mérida, plan por la Panamá, de un modelo que necesita mayor cantidad de estas riquezas naturales. Entonces, acá en Chile tenemos una cordillera de los Andes que es un verdadero botín de oro, de plata, de cobre, de otros minerales que han provocado que el país esté lleno de empresas mineras, de la gran minería, ¿no? Estamos hablando de empresas canadienses, de empresas norteamericanas. Tenemos el 90% de los derechos de agua en manos de Endesa España. Está el proyecto Hidroaysén, que es un proyecto que consiste en 5 represas hidroeléctricas en la Patagonia. Aparte hay otra empresa que se llama Strata, que tiene proyectado 3 represas hidroeléctricas más en la Patagonia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos estamos dando cuenta de que la causa de todas estas exclusiones es común. No es un gobierno ni es un partido, o sea, es un modelo de desarrollo. También se ha generado un fortalecimiento del movimiento social. El gobierno ha estado apostando a desgastar el movimiento, a aumentar la represión, a criminalizar a los estudiantes. Ahora se está discutiendo un proyecto de ley para penalizar las tomas de colegios, de espacios públicos. Y bueno, la ciudadanía respondió con un rechazo enorme, ¿no? Y también las marchas se ven que siguen siendo masivas. Entonces tenemos un movimiento que lleva más de 5 meses y es una situación que nunca habíamos vivido en este país. Pero yo creo que eso responde a todo un movimiento de justicia mundial que los pueblos se están levantando para poder recuperar los derechos ciudadanos que nos está quitando este avance neocapitalista. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir esa experiencia tuya con nosotros los mexicanos y con la gente que se enlaza a esta radio y a este programa de Nuestra Tierra. Mira, antes que nada, acá me están dando un aviso. Mira, resulta que, bueno, para invitar a los compañeros que están escuchando la radio Chapingo en otras partes, a que bajen de YouTube, hay una canción que se llama Choc, que es de Anita Tijoux, que se escribe Anita T-I-J-U-X, que es una hip hopera nacional, y que, bueno, es un video que acaba de salir, y en ese video, ella busca transmitir a través de imágenes y de su letra lo que está pasando con el movimiento estudiantil. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Nuestra tierra. La tierra mía no se vende, no es una mercancía. La tierra mía es vida. La tierra no nos pertenece.